Juan Kelly, hombre que vino a reforzar este equipo de Radio Parque, y hoy se encuentra jugando su identidad de Liga Provincial. Partido duro, ¿te vas a hacer? Sí, la verdad que, bueno, yo no lo conocía mucho, ya jugué el partido visitante allá, fue durísimo, y bueno, tuvimos que darle un triunfo valiosísimo. Y bueno, acá en casa ya venimos a ser fuertes, al principio estuvo peleado, pero bueno, después pudimos sacar una diferencia y eso... ante resultados que se esperan y bueno, vamos a mantener juego. Pero he visto esta noche que tiene un argumento fundamental, la defensa. Que se ha tirado muy bien en el último cuarto y sacan la diferencia. Sí, bueno, alguien creo que todos los entrenamientos nos inculca eso, defender para poder atacar y bueno, creo que hoy lo plasmamos en el juego, pudimos llevarnos juego. ¿Cómo viste este básquet de la Liga Provincial? El básquet de ahí después no tenía. Bien, la verdad que muy fuerte, ya había escuchado el año pasado que la Liga de Córdoba traía muchos jugadores, ahora estaban en un nivel muy bueno, latinoamericano, jugadores que son del TNA, de Liga, este, la verdad que muy fuerte y bueno, ya está demostrado en todos los partidos que toda la serie está muy dura y bueno, vamos a ver qué son ahora. Y lo que viene ahora, ¿no? Si pasa Instituto contra el Instituto, ese final va a ser realmente una serie muy dura. Sí, la verdad que sí, Instituto tiene muchos jugadores, pero bueno, nosotros demostramos que tenemos un buen equipo y bueno, es una serie muy peleada. Gracias. Gracias a vos. Hola, ¿todo bien? Todo bien.